Anhelos tengo de verte, vida mía. Anhelos de sentirte cerca de mí. Anhelos de besarte noche y día. Siempre mi amor solo existe para ti. Tú fuiste la ilusión de un hombre joven, sin experiencias en las reglas del amor, que como un tonto cayó bajo tus redes, vendida con engaño y con traición. Que sufre. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida que por tu causa que sufre. Y son purititos anhelos. Que por tu causa que